Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak se informó la muerte de al menos 6 civiles en un ataque aéreo estadounidense en Basora. La policía iraquí dice que el hogar de las víctimas fue destruido en el ataque. Mientras tanto, informes provenientes de Hila indican que las fuerzas estadounidenses solicitaron el apoyo de ataques con helicóptero hoy temprano. Tanto Basora como Hila vivieron grandes enfrentamientos la semana pasada debido a la ofensiva que las fuerzas estadounidenses e iraquíes lanzaron contra los combatientes chiitas. Más de 500 personas murieron. En Bagdad, los residentes del barrio chiita Sadr City dicen que siguen bajo sitio. Un residente de Sadr City dijo: "Esta multitud que ve aquí vive esta situación a diario. Es muy difícil trasladar a los enfermos al hospital. Esta multitud que ve aquí es solo una parte de las personas que se fueron de mañana temprano a trabajar. Le exigimos al gobierno que encuentre una solución o llevaremos a cabo una sentada. Esta vez la sentada será terrible. Será una sentada, no un enfrentamiento con armas. Los convoyes de ayuda han tenido problemas para llegar a los residentes de Sadr City, a pesar del fin oficial de la ofensiva. Un portavoz de la Media Luna Roja, iraquí, indicó que la comida está escaseando. El portavoz de la Media Luna Roja, iraquí, dijo: "Estas familias hicieron un pedido a todos los organismos humanitarios por las operaciones militares que tuvieron lugar en estas áreas, que llevaron al cierre de dichas áreas. Eso provocó que se consumieran todos los comestibles." El presidente Bush se encuentra hoy en Rumania para la cumbre de la OTAN, que será la última de su presidencia. El miércoles, Bush presionó a los aliados estadounidenses para que incrementen el número de soldados en Afganistán. El presidente Bush dijo: "We must win. I agree completely. Debemos ganar. Estoy totalmente de acuerdo. Para asegurar nuestra victoria, Francia está enviando más fuerzas a Afganistán. Estados Unidos está desplegando otros 3.500 infantes de marina. Rumania está agregando soldados, al igual que varios aliados más. Le pedimos a otras fuerzas de la OTAN que también envíen más soldados." Bush también está ejerciendo presión para que la OTAN se expanda hacia el este e incluya a Georgia y Ucrania, a pesar de las objeciones de Rusia. El líder de Hamas exiliado anunció que esta organización estaría dispuesta a acordar un Estado palestino con la frontera de 1967 con Israel. En una entrevista con un periódico palestino, Khaled Mashal dijo que Hamas aceptó el documento de prisioneros de 2006 redactado por miembros de diferentes facciones palestinas. El acuerdo exige un Estado palestino en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. A principios de esta semana, la Liga Árabe reiteró una propuesta de paz presentada por primera vez hace 6 años, que se basaba en términos similares. Sucesivos gobiernos israelíes han ignorado o rechazado la oferta, que exigiría el desmantelamiento de los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que docenas de palestinos murieron mientras esperaban la autorización de Israel para recibir tratamiento médico en ese país. La OMS dice que 32 residentes de Gaza murieron a la espera de tratamientos desde octubre. Las víctimas iban desde un niño de 1 año hasta un anciano de 77. 6 de las personas que fallecieron estaban esperando dicha autorización. A otras se les negó el ingreso porque los funcionarios israelíes las consideraron un riesgo para la seguridad. Otras recibieron permisos, pero tuvieron que esperar que Israel autorizara el ingreso de los médicos palestinos y otras perecieron mientras esperaban para atravesar el cruce fronterizo de Erez para ingresar a Israel. En Zimbabue, los resultados finales indican que el principal partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, MDC por sus siglas en inglés, ganó por un margen estrecho las elecciones parlamentarias. El MDC obtuvo 99 escaños, mientras que el partido del presidente Robert Mugabe obtuvo 97. Los resultados de las elecciones presidenciales aún no se han anunciado, pero Mugabe parece ir camino a una segunda vuelta contra el líder del MDC, Morgan Tsvangirai. En Ecuador, los legisladores aprobaron una prohibición de las bases militares extranjeras. De ser aprobada por los votantes, esta medida podría poner fin a la base militar estadounidense en Manta. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo anteriormente que no renovaría el acuerdo con Estados Unidos para el uso de dicha base cuando expire en el año 2009. On Capitol Hill, Senate and Republican leaders have en Capitol Hill, los senadores y los líderes republicanos revelaron un nuevo plan para manejar la crisis de vivienda del país. La medida de 15,000 millones de dólares beneficiará predominantemente a la industria de la construcción, al tiempo que le ofrecerá poco a los millones de propietarios que afrontan ejecuciones hipotecarias. Los legisladores rechazaron propuestas como la de permitirle a los jueces de bancarrota que modifiquen las tasas de interés de las hipotecas en casos particulares. Los propietarios en situación crítica se beneficiarán principalmente de 100 millones de dólares destinados a servicios de asesoramiento y mayor libertad de acción para las autoridades locales en la refinanciación de las hipotecas mediante bonos libres de impuestos. Las empresas constructoras recibirán la mayor ayuda, con devoluciones de impuestos valuadas en 6,000 millones de dólares. Dane Baker, del Centro de Investigación sobre Economía y Políticas, dijo: "Es un esfuerzo bipartito que no ayudará a las personas correctas". In other news from Washington, Federal Reserve Chair Ben Bernanke. En otra noticia de Washington, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, reconoció por primera vez que Estados Unidos podría estar en recesión. Bernanke dijo ante el Comité Económico Conjunto del Congreso que una recesión es posible. Funcionarios estatales y grupos ambientalistas presentaron una demanda para que se obligue a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, y a la Casa Blanca a determinar si las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública. La demanda es presentada un año después de que la Corte Suprema falló que la EPA tiene, en virtud de la Ley de Aire Limpio, la autoridad de regular las emisiones. La Corte halló que la agencia había violado la Ley de Aire Limpio al negarse en forma indebida a regular las normas de emisiones de nuevos vehículos para controlar los contaminantes que los científicos dicen que contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, un año más tarde, el gobierno de Bush aún no ha tomado medidas con respecto al fallo, a pesar de un reciente hallazgo de una fuerza de trabajo de la EPA de que las emisiones son un riesgo para la salud pública. La Corte Suprema se negó a oír una demanda de Puerto Rico que pretende tener acceso a archivos del FBI del asesinato del líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos. Puerto Rico había presentado una demanda luego de que el FBI se negó a entregar información sobre el asesinato de Ojeda Ríos en septiembre de 2005. Homeland Security Chief Michael Chertoff has... El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, reconoció que cientos de miles de inmigrantes que aguardan obtener la ciudadanía podrían no recibir el estatus legal de ciudadanos antes de las elecciones de noviembre. El senador demócrata Ted Kennedy dice que probablemente no se le permitirá votar a 580 mil inmigrantes que aguardan la ciudadanía. Se revelaron nuevos detalles de la recopilación del gobierno de información personal de ciudadanos estadounidenses. El Washington Post informa que los llamados centros de fusión, establecidos tras los atentados del 11 de septiembre, recopilaron un conjunto más extenso de datos de los que se conocía anteriormente. Según documentos del gobierno, los centros de fusión recopilan números de teléfonos celulares, reclamos de seguro, informes de crédito, registros financieros y nombres de familiares y socios. La información es compartida entre funcionarios de la aplicación de la ley en todo el país. In South Dakota, abortion opponents are reviving. En Dakota del Sur, los opositores al aborto están reactivando su campaña a favor de la prohibición del aborto, 2 años después de que los votantes votaron en contra. El grupo VoteYesForLife.com dice que recolectó el triple de firmas necesarias para someter la medida contra el aborto nuevamente a votación en noviembre. Hace 2 años, votantes de Dakota del Sur rechazaron una medida que hubiera permitido abortos solamente para salvar la vida de la mujer. La medida más reciente es un poco menos restrictiva, ya que también permite el aborto en caso de violación o incesto. En Virginia, el gobernador Timothy Kaine suspendió todas las ejecuciones hasta que la Corte Suprema decida sobre la legalidad de la inyección letal. Los jueces oyeron argumentos en enero en un caso que impugna si la inyección letal es un castigo cruel e inusual. La decisión podría ser emitida antes de que la corte entre en receso en junio. Y en Nueva York, los fiscales dieron por concluidos sus alegatos el miércoles en el juicio de 3 policías acusados del asesinato de Sam Bell. Bell, que estaba desarmado, murió el día de su boda en un tiroteo en el que la policía disparó 50 balas. Como último testigo, los fiscales llamaron a declarar al cirujano de la sala de emergencia que trató al amigo de Bell, Joseph Guzmán, quien recibió 16 disparos. El doctor Albert Cooper dijo que Guzmán estuvo a punto de morir debido a varias heridas en el intestino. Los abogados defensores de los policías comenzaron a presentar sus alegatos en el día de hoy. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.